vamos a establecer contacto con Viviana Giglio, subsecretaria de comunicaciones de SUTEBA, por bueno, este atentado que ya se ha transformado en una en un modus operandi frente a las docentes de Buenos Aires, ¿no? Porque venían la situación previa, las denuncias previas de Corina, lo que le pasó a Corina, y ahora sobre la base de lo que le pasó a Corina, esta amenaza a Amanda González, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que verdaderamente es un tema complejo, pero todo en el marco de una represión bien direccionada. Pero estamos en contacto ya con Viviana Giglio. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, justo como puedo, estoy en medio de una movilización en La Plata, estamos marchando las dos CTA, los sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires, enmarcados en las dos CTA, estamos marchando, venimos desde el Ministerio de Trabajo hacia el Ministerio de Economía, así que bueno, hay un poco de ruido. Seguro, seguro. Bueno, ¿podrías comentarnos primeramente cómo está de ánimos Amanda, ¿no? Bueno, Amanda sigue ahí, digamos, un poco, ¿cómo explicar? Son sentimientos encontrados, ¿no? Porque mucha bronca, mucha angustia, pero bueno, lo que nos pasa a nosotros, quienes pertenecemos a esta organización, ¿no? Que tenemos la contención, sabemos que a lo largo o a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y del país, se diría, en el marco de la CETERA, estamos siempre, digamos, convencidos de lo que hacemos y contenidos, ¿no? Apoyados, como decimos siempre, nos tocan a uno, nos tocan a todos, así que en ese sentido, claro. Contenida y con mucha fuerza para seguir peleando ahora más que nunca, ¿no? Viviana, decíamos al comenzar el bloque que vemos esta sucesión de hechos que son todos hechos íntimamente conectados, que son todos hechos que hay, o por lo menos yo lo llamo, un verdadero modus operandi en esto, ¿no? Mirá, sí, podría ser. Nosotros la verdad que estamos así como queriendo saber, por supuesto, qué está pasando. Lo que sí sabemos es que estamos en un estado, digamos, donde las garantías para los trabajadores no están garantizadas y que hay una cierta impunidad, digamos, para aquel que pueda también prenderse en la ola, ¿no? Y sí tener conexiones, como decís vos, actuar aisladamente, pero en el marco, claro, de esta cuestión, que es estigmatizar a los dirigentes sindicales, llamarle vagos a los trabajadores. Mira, nosotros acá en este momento estamos en la cabecera de la marcha, están los compañeros del astillero Río Santiago, claro, que además de los puestos de trabajo que se están jugando ahí, digamos, tiene que ver con lo que es la soberanía nacional también, claro, ¿no? Entregar así o desarmar un astillero que digamos, cualquier país quiere tener un astillero propio que hace lo, claro, que hace y ha hecho este astillero, y sin embargo los compañeros acá tenían una reunión antes de hacerla, la que no se efectivizó, y bueno, ayer tomaron acá en La Plata el Ministerio de Economía de la provincia, hoy están marchando todos acá en el marco de esta gran marcha que estamos llevando adelante, y la verdad es que es esto lo que uno siente. Ayer lo de Juan Grabois, anoche, claro, estábamos ahí también en la comisaría bajo la lluvia esperando que liberaran a estos compañeros que fueron nada más que a pedir por que no les pegaran y que no metieran preso a otros que estaban allí vendiendo en la calle, tampoco es que estaban, digamos, delinquiendo. Es una cosa, es esto lo que uno siente, ¿no? Que en esta ola, así como uno puede escuchar que cualquiera dice cualquier cosa, bueno, ahora hay algunos muchachos que tienen ganas de poner en práctica todo esto que se dice o que corre por las redes, sino que van y lo hacen. Amenazan, dejan mensajes. Bueno, la verdad que es lamentable, y lo que no está haciendo la justicia y el Estado, exigiéndole a la justicia, es que esto se esclarezca, porque la verdad que si son llamadas telefónicas, como hoy venía viendo también en Moreno, un director de una escuela, sí, eso se tiene que investigar. Ahora, nosotros tenemos a nuestro secretario general, Roberto Baradel, que ha recibido más de 30 amenazas en lo que va de estos dos últimos dos años y medio, tres, y nunca se supo tampoco de dónde venían esas amenazas. Claro. Entonces, digamos, para algunas cosas sí, claro, ¿no? Porque en Ramallo mismo, el otro día, unos días antes de que ocurriera esto con Amanda, bueno, hubo amenazas de bombas, supo que eran unos chiquitos, dieron nombres y apellidos, sin investigar, digamos. Claro. También ahí hay algunos medios de comunicación que lo que hacen es fomentar todas estas cuestiones, ¿no? Y la estigmatización de los pibes, de los jóvenes, de los estudiantes, de los sindicalistas, de los trabajadores, y la verdad que, bueno, ocupen estas cosas. Hola, Viviana. Hola. Así como tú, vos decías, ¿no?, con respecto al astillero, el día de ayer, la reunión que ellos tuvieron y el faltazo del gobierno, también nombrabas a Grabois, ¿no?, que también fue preso por la policía mandada por el gobierno. ¿Podríamos decir que estas amenazas que están sufriendo ustedes, los docentes, también estaría detrás del gobierno? Mirá, nosotros no podemos decir nada porque no tenemos pruebas de nada. Lo que queremos es que el gobierno actúe para exigir que eso se esclarezca rápidamente y que los culpables, tanto materiales como intelectuales, si los hay, bueno, cumplan con la pena que tienen que cumplir. Nosotros la verdad que no tenemos ni siquiera indicios. Fíjate, Ramallo es un pueblo donde la propia compañera decía, cuando le preguntaban en los medios de comunicación ese día, yo me bajo del auto y dejo la llave puesta. Claro. ¿Entendés? Claro. Un pueblo tranquilo. No es la misma situación, para que ustedes se den cuenta, que lo de Corina. Claro. Corina, que fue secuestrada y torturada, es una compañera que estaba, bueno, que están ahí en Moreno haciendo ollas populares para que los pibes puedan tener un plato de comida por día, porque el Estado no se está haciendo cargo, están todas las escuelas cerradas en Moreno, y desde que ocurrió el lamentable hecho de con Sandra y Rubén, que bueno, dieron su vida ahí haciendo mate cocido para los pibes. Claro. Y en caso de Ramallo, no, digamos, ¿no? Acá es una compañera profesora, una compañera que da clases en las escuelas, pero que además es dirigente sindical, porque es necesaria gremial. Así que, digamos, tampoco es la misma situación que se vive en cotidiana en Ramallo que en Moreno. Sin embargo, bueno, a alguien se le ocurrió que tiene que... ¿Se le ocurrió o no? La verdad que no sabemos. A lo mejor es eso que ustedes dicen, algo que está planificado. ¿Verdad? Igual tienen que conocer, todos, pero bueno, hay que encontrar el auto, ¿no? Que fue en ese lugar donde había como 200 autos, que tenía dos cumpleaños en la costanera de Ramallo. La verdad que bueno, por un lado asusta, por otro lado decimos que queremos que se esclarezcan estos hechos y queremos justicia por Sandra, por Rubén, por Corine, por todos los compañeros que están en esta situación. Y además, que por favor, la gobernadora Vidal, hoy que le estamos pidiendo acá, a todos los estatales, convoque a paritar, resuelva los problemas de educación, de salud, etcétera, porque la verdad es que el abandono que hay en la provincia de Buenos Aires en todo lo que es el público no tiene nada que ver con las puestas en escena que ella hace sacándose fotos con cara de buena y diciendo que cuida los bonaerenses, ¿verdad? No tiene nada que ver con la realidad. Viviana, antes de terminar la entrevista, una última pregunta. Por esto que comentabas, ¿no?, que no se sabe o no saben quiénes fueron, pero uno no puede evitar pensar que sin resolverse estas situaciones se contribuye a una polarización social que puede beneficiar al gobierno, pero que termina siendo en su práctica temeraria, ¿no? Bueno, sí, uno puede pensar, cada uno desde su lugar, muchas cosas. Nosotros en eso somos cautelosos en no decir que es determinada cuestión o cómo es, porque claro, no lo sabemos. Pero uno puede pensar muchas cosas. Ahora, la realidad es que eso sigue así. Siempre siempre el pueblo es el que paga las consecuencias, claro. Siempre. Claro. El gobierno, la verdad, está mirando a otro lado y lo único que pone son palos, ¿no? Porque son palos, pero palos de verdad. Porque ayer a los compañeros ahí de la CETEP los llevaron presos, claro. Cuando fueron los tres dirigentes a pedir por la libertad de los compañeros y a presentarse para, bueno, poner un abogado como las cuestiones normales de cuando alguien se lo llevan preso, los metieron en preso. Se vio en videos, ¿no? La violencia, incluso con la abogada de una de las mujeres. La verdad que sí, uno puede decir que este gobierno lo que hace es eso, sembrar la violencia, ¿no? Como así, como despabilarla a muchos que, evidentemente, después de muchos años donde la democracia venía con otro rumbo, estaban así acallados, pero evidentemente, bueno, se están despabilando porque sí, el propio gobierno apunta a eso, porque en realidad, vos fijate, las escuelas están cerradas, más de 900 escuelas en la provincia de Buenos Aires están cerradas por problemas de infraestructura, son 400.000 chicos sin escuela, sin su comedor, y todo lo que está pasando, los padres sin trabajo, acá, bueno, tenemos de acá de la provincia de Buenos Aires, ahí tenemos Motomel que cerró, despido de las contratistas alrededor de Pekín, una hora Flag cerró en, hay 80 trabajadores despedidos, así se fueron, levantaron y se fueron, ni siquiera les hacen cumplir la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. A la empresa no se la hace cumplir, no deja entrar a los trabajadores a trabajar, digamos, ¿no? Y eso, se está hablando de 70 kilómetros que se está ahí, cientos y cientos de familias que se quedaron sin trabajo. Bueno, Viviana, agradecemos muchísimo la entrevista. No te quitamos más tiempo porque podemos escuchar que estás en medio de toda la marcha, que nos habías avisado que ibas a estar. Desde aquí todo nuestro apoyo y desde ya vamos a seguir dándole continuidad a este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario. Hasta luego.